Radio Sumac. Durante las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, se incrementaron los asesinatos contra periodistas, las desapariciones y la censura contra los medios de comunicación. Tan solo en los primeros 18 meses de la administración de Calderón han sido asesinados 10 periodistas y 4 están desaparecidos. Un informe del Centro de Periodismo y Ética Pública, presentado en marzo de este año sobre la libertad de expresión, destaca que en el 2007 se registraron 52 agresiones contra periodistas, de las cuales 36 víctimas fueron hombres y 8 mujeres. Lo anterior se debe a que son los hombres quienes con frecuencia cubren la nota roja, mientras que las mujeres sufren otro tipo de violencia, como despidos en represalia por la información publicada, decomisos de material periodístico e intimidación de funcionarios. Al respecto, en su informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo 2008, presentado por Amnistía Internacional, sentenció que en la medida que los asesinatos de periodistas no sean castigados y continúe la impunidad, los crímenes seguirán. En el ranking mundial, México ocupa el segundo lugar como el país más poderoso para ejercer el periodismo, solo después de Irak, según ha documentado la organización Reporteros sin Fronteras. Al presentar su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo 2008, Amnistía Internacional reiteró que prevalece en México la impunidad y una falta de compromiso y liderazgo en materia de derechos humanos por parte de Felipe Calderón e insistió que Ciudad Juárez y el tema del feminicidio continuará siendo para su agenda de este año uno de sus temas principales junto con migración. La organización con sede en Londres ha señalado la necesidad de que el ejército mexicano no intervenga en tareas de seguridad pública y que los abusos cometidos contra civiles en materia de derechos humanos sean conocidos por autoridades civiles. En este sentido, Liliana Velázquez, directora de Amnistía Internacional, sección México, dijo que Felipe Calderón debe asumir su responsabilidad y los costos de tener a los militares en tareas que no son de su incumbencia, más aún cuando todos los actos de violaciones graves a estos derechos, en los que han incurrido las fuerzas castrenses, como las violaciones sexuales cometidas contra mujeres documentadas por diversas instancias, han quedado en la impunidad. En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, celebrado el 28 de mayo pasado, aún continúa la discriminación en los servicios de salud. Falta de campañas informativas y educativas sobre VIH-Sida para mujeres, esterilizaciones forzadas, poca o nula oferta de métodos anticonceptivos y altos índices de muerte materna, entre otros. Como grandes pendientes en materia de salud, reconocieron activistas de la Coalición por la Salud de las Mujeres. Este año se puede celebrar, en este contexto, la despenalización del aborto en el Distrito Federal, que permiten a las mujeres de decidir interrumpir legalmente un embarazo hasta las 12 semanas de gestación y que a la fecha han salvado la vida de 7.776 mujeres, según datos al 22 de abril de la Secretaría de Salud de la entidad. Las activistas coincidieron que aunque hay poco que celebrar porque la salud de las mujeres no es un derecho garantizado completamente por el Estado mexicano, sí son motivo de festejo estas reformas que permiten a las capitalinas ejercer su derecho a decidir. Otro tema pendiente en materia de salud para las mujeres es el VIH-Sida. Mientras que hace 20 años había 23 hombres infectados por cada mujer, hoy hay 3 hombres por una mujer. Sin embargo, las autoridades de salud, incluido el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida, no han tomado cartas en el asunto en la difusión de campañas de prevención específicas para mujeres. Por lo que este año, lejos de echar las campanas al vuelo para celebrar grandes logros en materia de salud, hay que continuar trabajando para que el derecho a la salud y la calidad de atención sea un derecho alcanzable para todas las mujeres. La crisis alimentaria que se está viviendo en el mundo podría afectar a por lo menos 18 millones de mexicanas y mexicanos en forma directa, por lo que María Esther Terán, presidenta de la Confederación Nacional de Productores Rurales, señala es urgente la aplicación de políticas públicas para incrementar la producción de granos básicos a fin de recuperar la soberanía alimentaria del país. Enfatizó que tras el desmantelamiento de apoyos al campo, México es hoy un importador neto de granos básicos, por lo que está colocado en una situación de alta vulnerabilidad. Por otro lado, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable señala que en 20 años México pasó de la autosuficiencia a la dependencia alimentaria, lo cual lo coloca en una situación endeble frente a los productores internacionales, en particular con los Estados Unidos, su principal socio comercial. Ante esta crisis, la población más afectada es la femenina, ya que en los últimos 15 años, el número de hogares con jefatura femenina en México se duplicó, además porque la mitad de la población mexicana son mujeres. Organizaciones campesinas, sindicales, indígenas, feministas y ciudadanas comprometidas con los derechos de las mujeres, en reiteradas ocasiones, han apuntado que ante la crisis que vive el campo mexicano, es necesaria la renegociación adición del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en 1994. Han denunciado además que las condiciones de vida de las mujeres rurales se agravarán, ya que solas asumen el sostén de sus familias y comunidades, sin oportunidades de empleo y sin acceso a la tierra. Cada año, casi 7.000 mujeres procedentes de comunidades náhuatl, tlapanecas y mixtecas de la montaña de Guerrero, entre ellas embarazadas y niñas, inician su éxodo hacia los campos agrícolas de Sinaloa, Sonora, Jalisco y Baja California, dadas las dramáticas condiciones de vida en sus pueblos, por los altos grados de marginación y pobreza extrema. Una producción de comunicación e información de La Mujer, Radio CIMAC.